Buenas tardes, Segovia, buenas tardes, España, jueves de confinamiento y aquí está un día más el audio del Vamos. Así que para todos vosotros, este audio con el que pretendo mandaros fuerza y ánimo en estos momentos. Y nada, pasamos rápidamente a las dedicatorias desde aquí, desde Caballar, Segovia, y primeramente paso a realizar las felicitaciones de hoy. Felicitamos a Mónica de Turégano, a que su cumple, a sus compañeras Ángela y Patricia. Felicitamos a Rosa de Cantalejo y a José Luis, mi compañero director de CEIP Atalaya. Así que con estos audios, con el que vamos acrecentando, vamos aumentando la familia del Vamos, pues vamos generando un tejido, ¿no?, en el que darnos ánimos y en el que llevar mejor el día a día dentro de esta cuarentena. Así que para todos los mencionados y también para la gente de San Fernando de Henares, a petición de DJ Torre 54, va esta jota de baile para todos vosotros, majos. Para vosotros, amigos, una, dos y tres. ¡Vamos!